Pues comencemos dándole la bienvenida al secretario de Salud, el doctor Reyes Murillo. De nuevo, bienvenido, secretario, ¿cómo está? Bueno, con los muy buenos días para toda la comunidad de Soacha. Ariel, muchas gracias por la invitación, María Nelsi. Y aquí estamos, la Secretaría de Salud, dispuesta a todo, contestar todas sus inquietudes que nos permiten realmente también de esa manera aclarar las inquietudes que tiene nuestra comunidad. Bueno, también le doy la bienvenida a la doctora Sandra Ballén, directora de aseguramiento. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días para todos, muy bien, muchas gracias y de verdad un agradecimiento muy especial por este espacio que nos permite interactuar con toda nuestra comunidad. Muy bien, doctor Reyes Murillo, ¿cómo nos fue en el tema de cuadrantes saludables? Que me parece que fue como un programa bandera aquí en Soacha. No, realmente los resultados, pues sería la comunidad la que tendría que decir, pero sí, evidentemente la estrategia arrancó con estos cuadrantes, con este equipo de profesionales, de enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos ambientales, trabajadoras sociales, educadores físicos, y se hizo ya una caracterización de nuestros corregimientos y lógicamente de nuestras comunas, donde se pasó por todo el territorio identificando las problemáticas que incluso no teníamos presentes desde el sector institucional. De cierto modo, fue un ejemplo lo que se hizo en Soacha aquí, ¿no, doctor Reyes? Afortunadamente, y la verdad es que hay muchos ojos puestos encima de la estrategia, porque estamos convencidos que de esta manera estamos rompiendo barreras de acceso y lo que estamos identificando en nuestros territorios, las problemáticas que se están generando en nuestros territorios, podemos intervenirlas de esta manera, acercándonos, estando casa a casa con las personas, identificando los riesgos y lógicamente mirando, por ejemplo, temas del aseguramiento, y por eso la directora de aseguramiento de la Secretaría está aquí para dar reportes sobre estos temas. Sí, bueno, antes de darle la palabra a la doctora Sandra Ballén, señor secretario, ¿cuál fue el aporte de este programa, de esta estrategia de cuadrantes saludables a la salud de Soacha? Por ejemplo, le doy un ejemplo, en la Comuna 1, en la Comuna 1 logramos identificar, nosotros hicimos un barrido de 604 manzanas en toda la comuna, donde lógicamente abordamos 36 barrios. Allí nos encontramos 1.296 establecimientos de comercio, encontramos 5 colegios, 11 jardines, consultorios privados, 9 en total, tiendas naturistas y un centro de estética. ¿Eso qué nos permite? Obtenido esta identificación, ahora procedemos a hacer las visitas de forma individual. Al hacer las visitas de forma individual, entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, personas no afiliadas al Sistema General de Seguridad Social, que es lo primero que nosotros requerimos para poder hacer esa exigibilidad del derecho. Encontramos muchos niños sin vacunar, niños desnutridos, problemáticas de personas en discapacidad, el problema del consumo de sustancias psicoactivas que está siendo abordado por psicólogos de forma individual, tenemos el mal uso del tiempo libre, la mala tenencia de nuestras mascotas. Entonces allí estamos haciendo una educación individual y familiar. Muy bien, pues ahí está entonces algunos resultados, y eso por hablar solamente de la Comuna 1, ¿cierto, secretario? Porque me imagino que si hacemos un barrido por toda la ciudad vamos a generar unos resultados mucho más importantes. Sí, claro, y de igual manera, por ejemplo, en los corregimientos, porque como le digo, estos son resultados, pero aquí tengo resultados de cada uno de las comunas y corregimientos. En nuestros corregimientos, por ejemplo, identificamos muchas fincas, tan solamente 40 fincas que están reportadas a través de nosotros, del seguimiento que se hace desde Secretaría, pero hay muchas fincas que no tienen esa asesoría, que no se había llegado a ellas, más de 126 fincas, y que requieren lógicamente del apoyo de toda la institucionalidad, ahí, porque ahí es donde encontramos, por ejemplo, el tema del manejo de plomo, intoxicaciones con plaguicidas, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a prestar una asesoría importante en el transcurso de esta vigencia. Secretario, poner en marcha esta estrategia de cuadrantes saludables implicó un esfuerzo económico de la Secretaría del municipio. Creo que fue una reorganización de los recursos, reorganización de los recursos y una nueva estrategia. Y también nos lo permitió porque hay un plan de desarrollo lógicamente nacional y se cambiaron unas competencias, por decir algo, hay unas competencias que teníamos desde Secretaría, cuál era, por ejemplo, el tema de vacunación. Entonces hacíamos mucho énfasis con equipos para vacunar. En este momento esta estrategia, esta responsabilidad de vacunación, si bien es de exclusividad ahora de las EPS, IPS, nosotros como municipio no podemos dejarla de lado, y eso nos permitió reorganizar, y en ese pacto por la salud, entonces, articulándonos, logramos hacer esos cambios de acuerdo a las prioridades. Doctora Sandra Ballén, en el tema de aseguramiento, que es el que usted lidera aquí en el municipio de Soacha, ¿qué se detectó y cómo nos fue? En el tema de aseguramiento, lo primero que hay que resaltar es el trabajo constante y permanente que se desarrolla a fin de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Ajá. Para toda la comunidad del municipio. Y en primer lugar, tiene que destacarse nuestro compromiso como ciudadanos en realizar de manera efectiva lo que corresponde al aseguramiento en salud. Todas las personas deben estar aseguradas al sistema de salud. Hoy tenemos todavía un margen de población sin aseguramiento que está alrededor de 3.000 personas y es aprovechar este espacio para hacer un llamado precisamente a toda nuestra comunidad. Nosotros debemos garantizar como ciudadanos estar vinculados al sistema de salud y solo lo podemos hacer nosotros como ciudadanos. Digamos que la administración o el sistema de salud no hace el proceso de manera directa, si no es con la participación del usuario. En la vigencia 2016 efectivamente logramos una cobertura en el régimen subsidiado alrededor de 87.000 personas efectivamente afiliadas y en el régimen contributivo tenemos 220.000 personas afiliadas. Se identificó un incremento importante en lo que es la afiliación al régimen contributivo. Aumentamos la cobertura del sistema para toda la población en alrededor podemos hablar de una cobertura del 91% de nuestra comunidad. Doctora Sandra, ustedes identifican a alguien que no está asegurado, ¿cierto? Claro, bien lo ha dicho, la responsabilidad finalmente es de cada uno, pero ustedes como municipio, como Secretaría de Salud, ¿cómo los asesoran y cómo de cierto modo los llevan a que se aseguren? Tenemos dispuesto un grupo de promotores que precisamente orientan a toda la comunidad en los requisitos que se deben cumplir para lograr el aseguramiento en salud. Se les indica los requisitos, el nivel de SISBEN para la población vulnerable que debe tener un puntaje hasta el 51.57 para lograr el aseguramiento. Y se indica en este momento solamente nuestra EPS Convida es la entidad que está habilitada por la superintendencia para hacer afiliaciones al régimen subsidiado. Y en el régimen contributivo, pues sí, es todas las personas que tienen capacidad de pago pueden vincularse a una EPS del régimen contributivo. También el sistema de salud ha establecido lo que corresponde a la movilidad entre regímenes, que esto precisamente es para garantizar la continuidad de afiliación en el sistema de salud. Es decir, que una persona que estaba temporalmente en un trabajo, se le termina su contrato sin necesidad de retirarse y volverse a afiliar, en la misma EPS puede hacer uso de la movilidad y cambiarse al régimen subsidiado. Esto permite efectivamente la continuidad y garantía en la cobertura de los servicios de salud. ¿Ustedes tienen acceso a la base de datos de quién está afiliado y quién no? De pronto como para, digamos, conocer unas cifras mucho más específicas. Nosotros, sí señor, tenemos acceso precisamente a la población que está afiliada al régimen subsidiado y al régimen contributivo. Es competencia del municipio administrar la población que se encuentra afiliada al régimen subsidiado y de igual manera verificar que se cumplan con unos procesos de actualización de base de datos, de reporte de novedades, sin desconocer que la responsabilidad directa, pues sí, es de cada uno de las EPS que son las que reportan al Sistema Nacional. Doctora Sandra, esa cifra que usted nos da 220.000 en el régimen contributivo, ¿eso es total o fue lo que se hizo el año pasado? Es total. ¿Total? Digamos que okay. Es lo que se ha ido o se identifica dentro del sistema de salud afiliado al régimen contributivo. Pero sí es importante destacar que la población nueva que se registra afiliada al régimen contributivo en la vigencia 2016 corresponde a 32.000 nuevos afiliados. Sí, y también mencionó una cifra de 3.000 sin asegurar. ¿Eso es en todo el municipio? Sí, señores, en todo el municipio. Relativamente frente a la población no es mucho. Sí, pero es digamos que es el dato que con el Ministerio de Salud se identifica y corresponde es a la población vulnerable que está ya identificada en encuesta SISBEN. Perfecto. Bueno, yo me voy a cambiar un poquito de tema, doctora Sandra, y es de algunas de pronto solicitudes que llegan de los ciudadanos, donde de pronto es muy complicado o les hacen perder mucho tiempo cuando están pidiendo las citas médicas, sobre todo cuando es para cirugías y ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Sabemos que ustedes están muy atentos en la Secretaría de Salud, escuchando a la gente, ayudándole, incluso llamando en este caso, sobre todo en Convida, que hay algunas quejas que nos han llegado. Entonces, ¿cuál es ese trámite a seguir? ¿Cuál es esa recomendación para y el acompañamiento que ustedes hacen a esos ciudadanos? Efectivamente, la Secretaría de Salud tiene dispuesto un punto de atención al usuario, donde están dos personas promotoras con un bagaje teórico en el sistema de salud, que precisamente brindan todo el apoyo a nuestra comunidad en la solución de necesidades y situaciones que se les presentan para el acceso a los servicios de salud. Efectivamente, Convida es una entidad que ha recibido, digamos, que toda la población que se retira de Caprecón, y ha estado en un proceso de transición fuerte que de alguna manera ha generado algunas dificultades. Sin embargo, pues desde Secretaría hemos intervenido todo el tiempo en el proceso de suministro de medicamentos, que también ha presentado algunas falencias. Se generó, pues, a partir de nuestra intervención un cambio de proveedor, precisamente. Siguen en un proceso de ajuste. Estamos en este momento, pues, iniciando año, y están en un proceso de contratación nuevo, buscando mejores opciones para que sea efectiva la prestación de servicios a nuestra comunidad. Hablamos ahí de un tema contractual entre EPS e IPS que permita no generar tantas barreras, uh-huh, ¿sí? Y permitir agilidad en los procesos de autorización de servicios. Pero sí, efectivamente, en este momento se están haciendo algunos ajustes que permitan lograr un resultado más favorable para nuestra comunidad. Pero desde Secretaría de Salud siempre dispuestos a solucionarle al usuario. Allí pueden encontrar unos amigos que le van a colaborar directamente a todos nuestros usuarios para precisamente defender este derecho fundamental a la salud. Perfecto. ¿Y la meta para este año, doctora Ballén, en este tema de aseguramiento? Buscamos efectivamente disminuir esos 3.000 personas que están sin aseguramiento, que es nuestro principal ejercicio, porque sin estar asegurados no podemos garantizar absolutamente nada en beneficios de salud. Entonces, nuestra meta es precisamente hacer un llamado a toda la comunidad que por favor revise su afiliación al sistema de salud. Si tienen alguna inquietud, dudas, con mucho gusto estaremos en Secretaría de Salud, en la Dirección de Aseguramiento, dispuestos para asesorarle en lo que necesite a la comunidad. Perfecto, y la misma pregunta para el señor secretario también, en materia de cuadrantes saludables, ¿qué se tiene proyectado para este 2017? Para este 2017 tenemos implementado para el mes de marzo, a más tardar, que estos equipos de cuadrantes saludables, nuestros profesionales, se les doten de un sistema de información, una tablet y un sistema de internet, con el cual podremos estar directamente desde la casa haciendo la atención, enlazándonos con los médicos que van a acompañarnos en la estrategia, para que hagamos interconsultas a través de lo que se llama telemedicina. Oiga, qué bueno, ¿no? Debemos estar al tope de la tecnología, María Nelcy. Así es, al tope de la tecnología. Y algo que quiero resaltar también en este gobierno, que se le ha apostado mucho al tema de prevención en salud. Entonces, y esto es importante, sobre todo con cuadrantes saludables, varios programas que están enfocados a eso, a trabajar en la prevención, porque a veces nos enfocamos es en el problema, pero no buscamos estrategias para trabajar en prevención. Aprovecho, secretario, porque esto es tanto del gobierno y, por supuesto, con la comunidad. Los ciudadanos juegan un papel sumamente importante. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación a los ciudadanos para que conozcan estos proyectos que se están liderando desde la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Salud y, por supuesto, que participen de ellos? Y no solo es decir, conozco el programa Cuadrante Saludable, sino también cuáles son esas nuevas acciones que deben tener los ciudadanos en temas de alimentación, de nutrición y de prevención. Sí, no, en ese sentido es claro que el programa de nuestro señor alcalde Juntos Formando Ciudad, con este tema de humanización, a escala humana, lo que nosotros requerimos y qué queremos de la comunidad, lógicamente la participación, y con dos objetivos fundamentales: que es generar en el ciudadano la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud y la apropiación del territorio donde se están criando nuestros hijos, nuestras familias. Si nosotros logramos que esas dos palabras la gente las interiorice y las viva, vamos a generar un cambio importante en todos los temas que tienen que ver con salud. Pues así seguramente será, secretario. Muchas gracias. Por supuesto que aquí está el espacio abierto para que en otra ocasión sigamos compartiendo estos temas tan importantes para la comunidad. Éxito, secretario. Gracias, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Doctora Sandra, también qué bueno haberla tenido por acá. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias de nuevo por este espacio.